Continuamos en la mañana informativa. Les cuento que un grupo de docentes e investigadores de la Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios de la Universidad Nacional de La Pampa y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, están desarrollando varias actividades para analizar el futuro de la ganadería en La Pampa, su competitividad y aportes al desarrollo sostenible. Uno de los que estuvo participando en esta jornada es Santiago Ferro Moreno, quien ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Gaby Torres te saluda. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo anda toda la audiencia? Muchísimas gracias por el contacto. No, muy por favor. Ustedes. Gracias a vos por tu tiempo. Santi, bueno, contanos sobre esta jornada, este grupo de docentes, y lo decía yo al principio de la nota, ¿no?, que están llevando a cabo varias actividades para analizar el futuro de la ganadería en nuestra provincia. No, la ganadería en La Pampa como provincia es sumamente importante, es la actividad económica que tiene todos los departamentos de La Pampa. Uh-huh. La ocupación territorial es muy importante, contrata muchas personas, se tiene, además genera empleos, y acá en la facultad de alguna manera hay un grupo que viene trabajando fuerte todo el área productiva y se viene preguntando qué es lo que mejor funciona para la ganadería, y desde nuestro grupo, que hace ya unos 15 años que venimos trabajando distintos entramados productivos del agro, hace ya 3 o 4 que venimos trabajando sobre lo que es la ganadería, y no preguntándonos qué funciona para atrás, sino un poco qué es lo que se va a venir y cómo nos podemos anticipar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos trabajando tendencias, más que nada de consumo y de producción, que tienen que ver con la ganadería, porque para preguntar un poco cuáles van a ser los desafíos que va a tener La Pampa, por ejemplo, en el horizonte a 2030, sí, porque uno tiene que tratar de anticiparse y generar medidas que de alguna manera preserven los puestos de trabajo, generen de alguna manera dinámicas locales en pueblos, en ciudades, que sean positivas, y adelantarse a ese tipo de tendencia, obviamente, tanto para los privados como para el Estado, es una cuestión sumamente importante. Tal cual. Y también me imagino todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no?, y cómo impacta esto en los distintos sistemas agrícolas y agroalimentarios. Exactamente esa es la línea. Uno de los ejemplos que, así para comentarte, que uno puede ser como disruptivo, es de la generación de proteína no animal, ¿no?, y de carne sintética de laboratorio, que uno piensa que es ciencia ficción, que está lejano, pero hoy en Argentina hay 5 empresas que están trabajando en impresión 3D de carne y en generación de carne en laboratorio. Hay 58 a nivel mundial. Hay proteína de insecto, de vegetales, que se van generando masivamente en otros países y que van teniendo precios competitivos y que de alguna manera en el mediano plazo van a impactar competitivamente con lo que es el consumo de carne bovina, que para nosotros, para los argentinos, es muy importante. Pero bueno, es elástico al precio. Fíjense que nosotros hace 10 años atrás consumíamos 60 kilos y ahora, por el poder adquisitivo y otras cuestiones más, desde el punto de vista macroeconómico, estamos consumiendo 48. O sea, que hemos bajado el 30% del consumo solamente por el precio. Claro, sí. Santi, por otro lado, veía también que me están mapeando, ¿no?, a interesados o interesadas productores, ¿no?, en la certificación orgánica bovina. ¿De qué se trata esta certificación? Bueno, y una de las propuestas que hacemos para anticiparnos, una de varias que tenemos en agenda, es que apostar a un nicho, ¿no? De alguna manera, la certificación orgánica lo que hace es garantizar un proceso productivo que sea amigable con el ambiente, que no utiliza químicos para toda la parte de proceso y que bajo una metodología de certificación, o sea, con una empresa que garantiza que eso está ocurriendo, uno puede salir al país y al mundo con un certificado orgánico que valoran ciertos clientes, ¿no? Entonces, eso puede ser una salida, porque en realidad el campo pampeano es muy compatible con la certificación orgánica. Si uno se pone a pensar cómo se produce la ganadería en el oeste de La Pampa, la verdad que es una producción que tiene mucho que ver con lo orgánico por su forma de ser natural, ¿no? Claro. Porque no hay otra. Entonces, como propuesta, lo que estamos trabajando es ya con 15, 16 productores que se han acercado a esta iniciativa y a ver cómo se puede llegar a aplicar, pensar colaborativamente esta idea de ganadería orgánica, no solamente a nivel de producción, sino también a nivel de cadena, ¿no? Porque uno necesita también un frigorífico que esté habilitado, necesita distribuidores. Entonces, pensar colaborativamente con la idea de que la salida es sí o sí colaborativo. Sí, sí. Esto se dio dentro de un ciclo, ¿no?, de seminarios de posgrados organizado ahí en conjunto con la Facu de Agronomía, la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y, bueno, de Veterinarias también. ¿Se puede ver en algún sitio esta charla? Está disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Agronomía. Y, bueno, está también última filmina, para que si alguien está interesada en contactarnos, nos manden un correo y rápidamente nos ponemos en contacto como para poder trabajarlo. La idea de este seminario es trabajarlo de distintas profesiones, porque obviamente mientras más miradas se sumen a la mesa, mucho más rico es el análisis y la propuesta. Perfecto, perfecto. Santi, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por el contacto. Por favor.